Bueno, 7:02. También le dijimos al inicio del informativo que la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, la CESEU, está pidiendo una reunión urgente con el CODICEN ante el anuncio de la vuelta a clases en las escuelas rurales para la semana próxima, para el día 22. Concretamente entienden que no están dadas las condiciones, pero además no fueron consultados tampoco. También están solicitando una reunión con el Sistema Nacional de Emergencia para conocer los argumentos epidemiológicos que habilitan esta decisión de comenzar en las escuelas rurales el próximo 22. Estamos en contacto telefónico con la representante de la Unión de Funcionarios del CODICEN, Naheria Pérez, integrante, por supuesto, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Naheria, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, José Luis. Bueno, concretamente la pregunta es esa, para la preocupación que tienen con respecto a la vuelta a clases en las escuelas rurales y el pedido que han hecho al CODICEN. Sí, bueno, en parte tú lo resumías muy bien. Nosotros el miércoles 8, a través de la conferencia de prensa de presidencia, tomamos conocimiento de esta decisión, algo que nos sorprendió mucho porque si bien también nos encontramos en un periodo de transición, el presidente del COICEN acaba de asumir, pero el resto de los integrantes del consejo son los que venían del periodo anterior. Pero así todo habíamos mantenido un buen diálogo. De hecho, desde que empezó la emergencia sanitaria, nos estábamos reuniendo con todas las condiciones necesarias prácticamente todas las semanas con el COICEN. Incluso el comunicado lo expresa clarito, habíamos acordado que trabajaríamos en conjunto el regreso a clases. Incluso habíamos hablado en la última reunión bipartita de que eso estaba bastante lejano en el tiempo, pero que debíamos ir todos los actores pensando en que ese regreso iba a ser paulatino y no de manera abrupta. Sin embargo, la negociación se cortó desde hace un tiempo. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención de que fuera tomada unilateralmente esta posición de comenzar las clases en las escuelas rurales, y es por eso que pedimos una reunión de manera urgente. También está, como tú bien decías, en la solicitud de una reunión que canalizamos a través del presidente y del secretario del PCNT con la SINAE, justamente para tener más argumentos en cuanto a nuestra postura, porque lo que conocemos públicamente es que la emergencia sanitaria sigue y no encontramos argumentos para darle garantías a los trabajadores de educación primaria, ¿no? Uh-huh. Ahora, Naheria, ¿ya solicitaron la reunión? ¿Fue concedida la reunión con el CODICEN o todavía no? Sí, hubo un contacto del presidente del CODICEN, Robert Silva, con el coordinador, que es José Olivera, y se nos informó que hoy había reunión de consejo y que iban a ahí resolver el día de la bipartita, que casi seguro sea el día de mañana. Uh-huh. Nos quedaban en confirmar hoy si podía ser mañana, pero iba a ser a la brevedad. Perfecto. Naheria, ¿ustedes que tienen información de se han conectado con los maestros rurales? Bueno, sí, ese contacto lo han tenido directamente los compañeros y las compañeras de la Federación Uruguaya de Magisterio. Por eso también previo a esta, en el comunicado de la coordinadora se apoya todo lo expresado por el comunicado de la Federación Uruguaya de Magisterio. Perfecto. Naheria Pérez, te agradezco muchísimo la confirmación de esto y bueno, nos quedamos a la espera de ver si se confirma esa fecha para la reunión con el CODICEN. Bueno, muchas gracias por el espacio como siempre y estamos en contacto para informar. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. 7 de la mañana y 7 minutos, era Naheria Pérez, representante de los funcionarios del CODISEN, integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, entonces que confirmaban la reunión, la solicitud de reunión urgente con el CODISEN a los efectos de que revea la vuelta a clases de las escuelas rurales.